se encuentran en un negocio. Y bueno, muchas cosas no puedo contar de qué trata para no adelantar, pero sí que habla de la vida, de la esperanza, de la lucha. Son sobre todo personajes sobrevivientes, como que intentan sobrevivir, estar bien, llevar adelante la vida. ¿Qué es? ¿Tiene comedia, drama? Es una comedia dramática, tiene sus momentos de comedia y sus momentos también para llorar. Es una comedia dramática de tiro. De tiro, sí. Es un policial, podríamos hacemos decir. Ah, bien. Hacemos volar LAMP. ¿Con esta? Tiene algo de suspenso también. Tiene algo de suspenso, sí. ¿Cuántos están en escena? Franco, vos sos uno de los actores. Yo soy uno de los actores y me acompañan Liliana Bartolini, Marcela Buonanduzzi, Diana Avellaneda y Eduardo Antonellis. Completamos el quinteto. La dirección y la dramaturgia de Lucila y la asistencia de Iván Martínez. Uh-huh. Así que ahí estamos desde septiembre del año pasado, que venimos ensayando duro y parejo, y hoy tenemos el general y mañana descansar ya para el domingo estar a pleno. Así que son los 4 domingos de septiembre por el momento, pero con la idea de poder seguir haciendo más funciones y demás. ¿Cómo coordinaron? Porque vos, Lucila, no sos saladillense. ¿Cómo coordinaron los ensayos y la dirección? ¿Se te complicó un poco más, digamos, para hacer la dirección de la obra? El año pasado era un poquito más complicado con ir y venir al trabajo también en Buenos Aires, y estaba igual un poco en Buenos Aires y un poco acá, pero este año ya estoy más instalada acá desde marzo, así que fue mucho más fácil. Ya mucho ahora más tranquilo. Soy casi saladillense. ¿El día del estreno cuesta siempre, por más experiencia que uno tenga? Sí, cuesta. Bueno, yo hoy me amanecí, 5 ampollas tengo en la boca, así que todo el elenco están como averiados, empiezan a aparecer en el cuerpo toda la llaga, todos los nervios empiezan a brotar, así que sí, es muy complicado. El estrés, ¿no? El típico estrés. La linda adrenalina que te genera un estreno. Pero... Sí, o soñás que te olvidas la letra, o soñás que pasó algo y la obra no funciona, no sale. Que no se ríen. Claro. Que se quedan todos serios mirándote con cara de malos. Te querés morir. Decís, dale, ese es el momento de la risa. ¿Sueñan con esas cosas? ¿Sueñan con esas cosas? Y no es que estás actuando pensando en eso, pero cuando a veces alguien se ríe y te apoya eso, decís, ah, bueno, ya está, te sentís como pez en el agua. Si no, es como, oh, la puta madre, no entra un chiste, no entra un remate. Como que te sacas un peso de encima, ¿no? Sí, ya está. Igual, viste, al estreno siempre va la familia, siempre van los amigos, así que están como obligados en el momento, como el aplaudidor atrás. Chaca, claro, en este momento reíste, claro, acá reíste. Mínimo. Nada, pero la verdad que venimos laburando mucho, mucho y con mucho ensayo. Hay buena onda. Además, cuesta, porque también cada uno de los actores tiene su trabajo aparte o otros compromisos, así que también nos fue como mucho trabajo coordinar, encontrarnos, como que hay mucho sacrificio y eso, mucha buena onda para lograr el objetivo final, que era llegar a estrenar. ¿Sos actriz también? Sí, también. Ajá. ¿El director tiene que haber sido actor o actriz? Y ayuda mucho. Sí, yo creo que es porque importante. Porque te pone del otro lado. Pues si no decís, bueno, vos hacés como si, pero si vos no lo entendés o demás, es como más complicado. Está bueno. Sí, también dicen que después de que dirigís sos más buen actor, porque sobre todo te disponés al trabajo de otra forma, ¿no? Como pasaste por la experiencia de dirigir y te das cuenta que a veces como actor sos medio hincha, entonces está bueno. Y digo, esto siempre es a favor, porque uno puede pensar también que como uno dirige, después en escena le puede costar más que lo dirijan, o al contrario, ponerse más en el lugar de el director y hacer más caso, digamos. No. Bueno, a mí me pasa que por ahí hasta el año pasado venía yo como dirigiendo y este año dije, bueno, ya está, es como entregarte, o sea, yo no, por ahí podemos llegar a debatir o qué nos sirve menos, qué nos sirve más para la obra, pero no, está bueno cuando una vez que estás en el trabajo, relajarte y entregarte a confiar en la mirada afuera. Porque uno de adentro no podés trabajar ni podés ver, el de afuera siempre ve más y te va a ayudar mucho más a organizarte en el trabajo y demás. Es mucho mejor estar desde adentro y relajarte que si no estás pensando, no, yo tengo que estar acá porque no me va a dar la luz. Ya está, hay otro que te está diciendo, relajate, entrá, salí, te ves bien, no te ves bien. Eso es mucho más piola. Ahora, está bueno también de estar del otro lado, pero cuando estás adentro es relajate y entregate y ya fue. Desde LAM, digo, esto está bueno resaltarlo, porque han creado un espacio que al principio generaba un montón de incógnitas, ¿no? Era ir a funcionar, no ir a funcionar, en un espacio muy distinto en Saladillo. Que bueno, el tiempo demostró que Saladillo estaba preparado y necesitaba también un lugar así, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que siempre lo cuento, pues nos parecía gracioso las primeras funciones que llegaban, que por ahí eran los familiares de los primeros alumnos de la escuela, llegaban, cuando le dabas la entrada le dabas un almohadón, te miraban como diciendo, ¿y esto para qué? Y nosotros le teníamos que explicar, se tenían que sentar en un pallet y que el actor iba a estar cerca o que casi, no que te escupía, pero al hablar te llegaba y medio como que te miraban raro. Ahora ya está, es como, bueno, ¿por qué puerta vamos? Te dicen ahora. La gente sí, por ahí puede pasar eso de que la gente necesitaba un lugar, por ahí necesitaba un lugar donde que haya continuamente actividad. Que a nosotros lo que nos ayuda y lo que a nosotros nos gusta es poder hacer esta obra varias veces, repetidas veces, por si nos equivocamos. Bueno, tenemos la semana que viene para hacer, para tener la revancha de, bueno, ajustar esto, ver esto, funciona más esto, no funciona esto. La verdad que nosotros estamos muy contentos y creo que sí, la gente lo aceptó. Lo aceptó, costó un poquitito, pero digo, enseguida entró como a querer jugar con nosotros. O sea que yo creo que últimamente, en el último tiempo de Saladillense, modificado un poco esa actitud de no, el espectáculo lo tengo que ir a ver a Buenos Aires. Exacto. Lo tengo que ir a ver a otro lado. Y se da le da una oportunidad más a ir al teatro en Saladillo, ir al cine en Saladillo. Es que está buenísimo que ahora está funcionando todo y eso es buenísimo para un pueblo como una ciudad como es Saladillo. La verdad que es muy lindo que tenga actividad todo el tiempo, ya sea en cine, en teatro, que nos vayan a ver a nosotros, a los chicos de la comedia, a los chicos de la escalera. Eso es buenísimo para el público también, ¿no? Que pueda elegir, que pueda elegir dónde quiere ir. Nosotros hacemos funciones casi todos los fines de semana. Si no es teatro, hay música. Si no hay música, hay, no sé, estuvo Fernanda Bruno exponiendo. Digo, nosotros ofrecemos el espacio para quienes no tengan un espacio físico puedan ir a mostrar lo que hacen. Y eso, la verdad que a nosotros, si nosotros no tuviéramos ese espacio, nos encantaría que nos den ese espacio. Así que abrimos también la convocatoria a quien quiera mostrar, quien quiera, tenga alguna escultura o lo que sea, que se acerque a hablar con nosotros y nosotros lo mostramos en LAM, que es de todos. Volviendo a Ramos Generales, ¿la entrada el mismo día? Entradas para este domingo no hay. Ya está agotado. Ah, bien. Agotado. Sí. Entran 50 personas, ya está bastante agotado. Ya se puede reservar para la semana que viene, que ya quedan, creo que la mitad de la sala. Ajá, bien. Tenemos poca capacidad, pero... Sí, se pueden reservar por Facebook, al Facebook de LAM, o nos piden a nosotros los que conozcan también por Facebook, o pueden ir directamente también. LAM tenemos está siempre Instagram. Abierto. Sí, LAM a partir de las 5 todos los días está abierto, hay clases, nos golpean la puerta y nosotros salimos. Ustedes... vos sos actor de la obra, vos la directora, y claro que la van a ir a la obra, pero si te tuvieran que definir la obra para decirle a la gente por qué la tiene que ir a ver. Tiene, yo cuando la leí por primera vez, tiene algo que pasa mucho acá en el pueblo, ¿no? Tiene la cosa viva, que el estar, el pasan cosas muy, bueno, pasa casi en un pueblo. Y muchos se van a sentir identificados con ciertas historias. Pasa en una época del año que es muy importante, que es la Navidad, que es previo a la Navidad. Y porque tienen que ir porque se van a sorprender con el final. Porque, bueno, hay situaciones límites que van a ver cambiar a cómo cambiamos las personas, ¿no? Cuando llega un momento en la vida de alguien donde pasa algo que somos capaces de hacer. Yo creo que eso es como... es lo que a mí me atrajo también de la obra cuando la leí. Yo decía, wow, qué loco que somos. Qué loco que somos como personas. Qué locos lindos, ¿eh? ¿De quién es el libreto? Es mío también el texto. Ah, ¿tuyo también? Sí, sí. Ah, bien. Felicitaciones entonces, porque Franco está diciendo que se sorprendió. Se nota que le gustó, por lo menos por la expresión. Bueno, pero ella también es la autora de la obra que estuvimos haciendo durante un año. Estuvo un año en cartel acá de Halley y tiene como esa cosa de también mostrar la vida de ciertas personas en ciertos momentos. Y eso es mucho lo que nos atrae de ese tipo de texto. La verdad que todos los chicos, desde Dayana, Edu, Marce, Lili y yo... le pusimos toda la pila y las ganas y creemos que quedó un trabajo digno de, sí, de mostrar y de que la gente se acerque a conocer a Jorge, a Adriana, a Lai, a Solange, Solange, Sonia y a Pablo. Y Pablo. También está bueno del material lo que yo pienso que cuando me apareció la idea de empezar a escribir algo para dirigir acá, porque yo la obra la escribí pensando más particularmente en estos actores, entonces está bueno que es muy personal el trabajo, como muy humano se volvió porque tiene como cosas muy... que yo al conocerlos de antes, aunque algunos los conocía poquitos, como que podía imaginármelos más en escena mientras escribía. Como que fuiste ideando cada personaje, sí, en base a quién lo iba a hacer. Sí. Y la verdad es que lo defienden a full los chicos, así que eso está, está bueno. Me parece que la obra es como linda también en ese sentido, que es muy humano, muy simple, es una obra simple, ¿no? Entonces, cotidiana, está bueno. Y lo que también queremos destacar, si nos das el espacio, es como para agradecerle, porque esto no lo podemos hacer solo, si siempre necesitamos como de un apoyo. Y tuvimos el auspicio de Super CLC, de Palazzi Motos, de Grido Helado y de la gráfica AF. La verdad que muy contentos. Y gracias por el apoyo que, o sea, todo requiere. La escenografía requiere, el vestuario requiere. Y bueno, la verdad que ahí estuvieron, sí, apoyándonos y dándonos una mano para poder hacer estos ramos generales que a partir de este domingo ya vamos a estar en, sí, carrera. También alumnos, compañeros, familia que nos donaron cosas, nos, sí, ayudaron. Sí, ahí tenemos alumnos que se quedan por ahí hasta las 3 de la mañana que termina el ensayo. Un agradecimiento y un agradecimiento eterno a los vecinos que por ahí a las 2 de la mañana están durmiendo y sienten un tiro. Gracias. Gracias. Gracias, disculpen. Sí, igual ya fuimos personalmente, pero lo queremos hacer públicamente, agradecerles. Por el sobresalto de la cama por ahí. La idea es presentarlo en otras ciudades también, ¿no? ¿Cómo? La idea es presentarlo en otras ciudades. Sí, la idea es poder mover la obra a otras ciudades, también poder llegar a Capital. Sí, la idea es como, más que nada para que no deje de circular el trabajo, por ahí hacerla acá el tiempo que podamos y que la gente nos acompañe y después tener la experiencia de poder poner el mismo trabajo en otro lugar, que cambie también y que está bueno la experiencia para el actor. Chicos, el mayor de los éxitos, gracias por haber venido. Gracias a vos. Y éxitos para el domingo. Cuando quieras, te esperamos. ¿Cómo no? Estábamos con Lucila Garay, directora.